¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estás hablando claro con Rubén Luengas aquí en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Más adelante, en esta ocasión aquí en el programa, le voy a tener el audio justo el momento en que un policía de Arizona amenaza de muerte a un indocumentado, le pide su licencia, él tiene su licencia, y aún así este policía, con un lenguaje que revela verdaderamente lo que este tipo de personas a veces traen en la cabeza, lo amenaza de muerte, lo trata como criminal. Esto ha ocurrido en Arizona, se lo vamos a tener un poquito más adelante, porque mientras tanto les quiero informar que allá en México, donde ha continuado la tensión, alrededor de 300 integrantes de la coordinadora estatal de trabajadores de la educación del estado de Guerrero, que estaban exigiendo la aparición con vida de 43 estudiantes de Ayotzinapa, se enfrentaron hoy lunes con policías antimotines en el acceso del Congreso del Estado. Esto fue por ahí más o menos de las 11 y 12 de la mañana. Los policías utilizaron extintores para dispersar a los manifestantes, quienes lograron abrir una puerta de los accesos del recinto legislativo allá del estado de Guerrero. En el Congreso se estaba llevando a cabo una ceremonia para entregar la medalla Eduardo Neri a una militante del Partido Revolucionario Institucional, que es Guadalupe Gómez Maganda. Todo esto fue interrumpido y hubo este enfrentamiento. Vámonos directamente allá hasta el estado de Guerrero. Allá se encuentra nuestra compañera periodista Margena de la O, reportera del diario La Jornada en el estado de Guerrero. Margena, te agradezco muchísimo que tomes nuestra llamada. Muy buenas tardes. Y si nos pones al tanto de lo que ha ocurrido hoy allá en Guerrero. Muy buenas tardes, un gusto saludarte, pues para decirte que nos encontramos en el lugar de los hechos, porque desde la mañana las protestas no han cesado. Me han adelantado a que los maestros ecologistas tuvieron un enfrentamiento con policías antimotines en el Congreso del Estado, donde incendiaron material, por ejemplo, algunas mantas o algunas cartulinas que llevan, pero la jornada de ese momento no ha parado, Rubén. Fíjate que nos encontramos en el perímetro del Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo Estatal, donde los normalistas, Rubén, desde las 11 de la mañana también iniciaron protestas, tomaron este edificio que es sede del gobernador Ángel Aguirre Rivero. Desde ese momento mantenían retenidos a los trabajadores del Estado, del sector central del gobierno del Estado. Después, por un acuerdo con la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, hacen una tregua y permiten el acceso, la salida, pues, de las trabajadoras, solamente de las mujeres. Después, de un momento, justamente a las 5 de la tarde, los trabajadores varones intentan salir del Palacio de Gobierno, que estaba resguardado por normalistas, por estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En reclamo, ya sabes, Rubén, fue la aparición de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre y 27 en la ciudad de Iguala. Se da un momento en que a empujones los varones trabajadores del gobierno estatal logran abrir la puerta trasera del Palacio de Gobierno y embravecidos, enojados, salen del edificio y comienzan a tirar algunas botellas y piedras a los normalistas. Los normalistas también responden y se da un enfrentamiento entre normalistas y trabajadores. Y es justamente porque el gobierno del Estado no ha respondido a su demanda principal de la aparición de sus compañeros. En otro extremo también hubo actividades rebeldes. Los normalistas tratan de encarar a los policías antimotines que ya trataban de acorralarlos, pero se da este enfrentamiento y logran replegarlos. Hubo algunos carros incendiados de parte de los normalistas. Esto es un campo de batalla en este momento donde estamos, justamente por esta exigencia y por que los padres también están sumados en esta protesta. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos exigen al gobierno de todas formas que haya respuesta y que se dé con el paradero de los 43 estudiantes, el paradero con vida de los 43 estudiantes. En estos momentos estamos ingresando a Palacio de Gobierno, donde también los huelguistas ingresaron después de este enfrentamiento con los trabajadores y las oficinas prácticamente quedaron destrozadas, cristales rotos. Tú puedes escuchar, no sé si podemos apreciar, un helicóptero de la policía estatal rodea esta área y también los antimotines, aunque están replegados, siguen en este perímetro. La protesta continúa, los huelguistas en estos momentos están subiendo a los autobuses, a los 8 autobuses en que llegaron, los maestros estatistas llegan a resguardarlos. Es una actividad, una jornada bastante intensa de protesta acá en el estado de Guerrero, Rubén. Jena, ¿me escuchas? Sí. Oh, perdón, no sé, creo que oprimí mi micrófono y no me escuchabas. Te decía que si crees que sea factible poder que tú le hagas alguna pregunta a alguno de los normalistas o a alguno de los padres, ¿sí? Déjame acercarme a los padres porque con esto está... déjame correr. Sí, no, con mucho cuidado, no te quiero poner en riesgo de ninguna manera. Que te acerques a una situación donde pues se pueda ver comprometida tu seguridad, pero de ser posible, si podemos escuchar la voz de alguno de ellos, que les hicieras alguna pregunta para Univisión a nivel nacional en los Estados Unidos, ¿qué nos podrían comentar en este momento de tensión, justamente allá en el estado mexicano de Guerrero, en Chilpancingo, Guerrero, la capital del estado? En un minuto voy a tener una pausa, tal vez en la pausa, Margena, tú podrías pues arreglar el asunto y decirnos si es posible o no, y ahorita regresamos después de la pausa. Todo esto, amigos, en función de la tensión y las protestas que no han parado el día de hoy, alrededor de 300 integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero, que han estado exigiendo la aparición con vida de 43 estudiantes que nadie supo, nadie sabe, nadie explica, nadie dice qué pasó con ellos. Regresamos. Vámonos de regreso hasta Chilpancingo, Guerrero, donde se encuentra Margena de la O, reportera del diario La Jornada, que nos hace favor de reportar en vivo lo que está ocurriendo justo en este momento, día de gran tensión allá en esta ciudad. Margena, adelante, no sé si pudiste contactar a alguien, de lo contrario continuamos haciéndote algunas preguntas. Ah, caray. ¿No contesta Margena? O sea, ¿se habrá caído la llamada? Bueno, vamos a esperar a ver que Margena esté bien, ¿verdad? Porque nos estaba narrando todo perfectamente bien. Déjeme ver, tengo el micrófono encendido, tengo todo en orden, ciertamente. Bueno, mientras tanto les quiero decir que un estudiante de origen alemán resultó también herido durante un ataque armado realizado por agentes de la Policía Ministerial Estatal allá en Guerrero en contra de alumnos del Tecnológico de Monterrey. Fíjese que el lesionado fue identificado como Kim Fritz Franz Kaiser, de 25 años, quien fue trasladado a un hospital privado. Posteriormente, cerca de las 23 horas, llevado a bordo de una ambulancia hasta la Ciudad de México. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. De acuerdo con reportes oficiales consultados por la revista mexicana Proceso, un grupo de 10 jóvenes, entre ellos 4 extranjeros, 2 de origen alemán y 2 franceses, todos estudiantes, regresaban del puerto de Acapulco a bordo de una camioneta blanca tipo van. Enseguida, un grupo de agentes que viajaban en patrullas oficiales trataron de interceptar a los estudiantes desde que ingresaron a esta capital por la parte sur, luego de pasar la caseta de peaje, la caseta de cobro, pues, de Palo Blanco, indican los informes. No obstante, los jóvenes no se detuvieron y fueron perseguidos sobre el bulevar Vicente Guerrero, hasta la zona norte, donde fueron atacados a balazos por los agentes ministeriales desde un vehículo en marcha. Ahorita les sigo platicando más acerca de este otro incidente, donde resultó herido este estudiante alemán, pero me dicen que ya tenemos nuevamente a Margena de la O, reportera del diario La Jornada Guerrero, reportándonos en vivo lo que ha ocurrido en esta jornada del día de hoy. Se nos cayó la llamada, Margena, adelante. Sí, Rubén, aquí seguimos. Fíjate que hace unos momentos tratamos de tener contacto con los padres de familia, pero en esta marcha, en esta movilización que se ha dispersado ya en estos momentos, los padres de familia se retiran junto con los normalistas. Es una movilización bastante complicada, Rubén, después de que ingresan acá o llegan a este punto que es Palacio de Gobierno, prácticamente queda destrozado, las oficinas destrozadas, los cristales rotos, y esto, pues, de alguna manera es muestra, es evidencia de la rabia de los participantes en esta movilización, en esta marcha. Ya es una movilización que se ha dispersado de alguna manera. Los maestros protestistas que también llegan a respaldar a los normalistas acá en las protestas de Palacio de Gobierno se están retirando en estos momentos. No pudimos tener el contacto con los padres de familia por esta situación. A estos momentos están llegando algunos policías para ver, digamos, el saldo en el Palacio de Gobierno por esta protesta, esta jornada, pues, de protesta, siendo un principio que tiene que ver con la presión, el reclamo de la presión con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y es que, Rubén, como tú lo comentabas hace unos segundos, han sido unos días de bastante violencia en este estado de Guerrero. Ayer, justamente por la noche, fueron atacados estos estudiantes desde el TEC de Monterrey, en una camioneta en la que viajaban 10 jóvenes, fueron atacados. Y de alguna manera este asunto, por supuesto, se suma a la situación de violencia que se vive en el estado de Guerrero. La Procuraduría, la Fiscalía General de Justicia del estado, en este caso, solamente ha emitido un comunicado en el que da a conocer su versión de estos hechos, y de ahí da como información oficial que fue un hecho en el que se están enfrentando delincuentes con policías ministeriales, y eso cuando pasó el vehículo. Pero en la reconstrucción de estos hechos de ayer por la noche, ocurridos ayer por la noche, la versión más clara tiene que ver con que fueron confundidos los estudiantes del TEC de Monterrey y fueron agredidos por policías ministeriales porque no obedecieron una indicación de alto. Así están las cosas en Guerrero, hay una situación complicada. Tú puedes escuchar que la policía sigue rodeando este perímetro de esta jornada intensa de protestas. En estos momentos ya los normalistas van en dirección hacia Ayotzinapa junto con los padres de familia. Es por eso que ya no pudimos tener contacto al aire con ellos, pero seguramente tenemos mucho más información y los llevaremos hasta tu auditorio para que conozcas la situación que se vive en este estado de Guerrero. Margena, pues qué amable eres, te agradezco muchísimo, y si me permites, a lo largo del programa, que todavía tendremos que casi hora 45 minutos, volveremos a llamarte nomás para saber cómo están las cosas y nos puedas actualizar la situación, si es que te es posible. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y muchas gracias. Margena de la O, reportera del diario mexicano La Jornada de Guerrero. Así están las cosas por allá, y ya nos comentaba también lo de este muchacho, concretamente les repito, Fritz Frank Kaiser, de 25 años, quien fue trasladado a un hospital privado de esta capital y posteriormente, cerca de las 23 horas, llevado a bordo de una ambulancia a la Ciudad de México. O sea que el miedo no anda en burro. Imagínense que de repente vas ahí en la carretera y te detienen unos tipos, ya no sabes, por muy uniformados que estén, de en quién se trata. Son delincuentes con uniforme o de qué se trata. Vamos a la pausa, regresamos hablando claro aquí en Univisión América. Gracias, amigos. Aquí estamos de regreso y les voy adelantando también otra nota. Por cierto, más adelante vamos a tener al padre Alejandro Solalinde, por lo menos dos bloques, porque él está organizando una convocatoria de estas a través de ¿cómo se llama? Change.org. ¿Cómo es Roberto? Es Change.org. Change.org. O sea, de estos que van circulando para firmar, hacer peticiones, que se vayan sumando personas para la renuncia del gobernador del estado de Guerrero allá en México. Yo soy de los que creo que la renuncia es importante, sí, pero no es suficiente, porque lo que debe cambiar es más de fondo, realmente, muchísimo más de fondo. Hay una corrupción coagulada en las arterias de México de hace muchísimo tiempo, y todas estas expresiones violentas, construidas también sobre agresiones económicas en contra de la gente más pobre de México, y teniendo como cimientos bien sólidos la impunidad, independientemente de los partidos políticos de quienes se trate, porque, por ejemplo, tenemos, ya lo hemos comentado aquí, hemos visto lo que el PAN decía, y al llegar al poder, pues ya hemos visto lo que el PAN hace. Hemos visto lo que el PRD decía como oposición, este partido que ciertamente se construyó desde abajo, pero se corrompió desde arriba, y esa corrupción también se fue filtrando a otras personas. Pero vemos lo que decía y vemos lo que hace. Y así, en esta partidocracia nuestra, hablo de la mexicana, partidocracia nuestra de cada día, donde a fin de cuentas esto de la democracia es francamente muy, muy en entredicho, aunque hay algunos aspectos que donde ha habido avances sin duda, pero donde también tenemos grandes retrocesos. Entonces, resulta que en todo este panorama, un diputado precisamente del PRD y una organización civil acusaron hoy, porque en todos los partidos siempre hay algunas personas correctas, ¿no? De este yo no lo sé, pero por lo menos a este diputado del PRD y una organización civil han acusado el día de hoy, lunes, a otro gobernador mexicano. En este caso, el gobernador del Estado de México, que es Erubiel Ávila. Ustedes saben que el Estado de México, por cierto, es el más poblado. El más densamente poblado de la República Mexicana. Bueno, lo han acusado de esconder, escuche muy bien, el hallazgo de entre 21 y 43 cuerpos, donde en Ecatepec, Estado de México. Por lo menos está esta acusación, yo estoy simple y sencillamente transmitiendo esta información. La administración estatal dijo en un comunicado que sí, halló restos óseos, pero luego aclaró que no están identificados, ni siquiera como restos humanos. O sea, ¿será de vacas? ¿Será de perros? ¿Serán restos óseos de qué? Bueno, yo creo que eso se ve ahí cuando... Pero restos óseos, a ver. Pero resulta que el diputado dijo momentos después que tiene audios en los que funcionarios de la administración, o sea, del gobierno del Estado de México, reconocen que hay un hallazgo de 21 cuerpos. Dice literalmente, la Procuraduría de Justicia del Estado de México localizó 21 cuerpos, 16 de mujeres. ¿Sabe usted dónde los fueron localizados? En los canales de aguas negras del municipio de Ecatepec. Esto es en el río de los Remedios o en el canal de la compañía. Compañía siniestra, diría yo, ¿no? Durante las últimas semanas. Esto dijo el diputado local Octavio Martínez. A ver si le llamamos, ¿no? Si no es hoy, mi estimadísimo Roberto, al diputado Octavio Martínez. Bueno, y la misma información fue confirmada por David Mancera Figueroa, presidente de Solidaridad por las Familias, una organización civil del Estado de México. Bueno, entonces tendrá razón el padre Solalinde cuando dice que México se está convirtiendo en una fosa común. Estamos porque luego hay personas que, híjole, con daltonismo, ¿saben qué es el daltonismo? Confundir los colores. Dicen que cuando se informa esto es amarillismo. Entonces, les voy a informar de Mickey Mouse y de Disneylandia. Que les vaya muy bien, qué bonito. Y les voy a poner música muy, muy... Y que esto no se conozca para que no lo tachen de amarillismo. Esto no es amarillismo. Esto es lo que está pasando. Regresamos después de una pausa. Estamos aquí de regreso, amigos, en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles a gran parte de los Estados Unidos. Fíjese que acabo de empezar a seguir en Twitter al diputado este del PRD, Octavio Martínez. Yo no tengo antecedentes de él, no sé de su trayectoria. Lo único que sé es que efectivamente él, aquí en su cuenta de Twitter, que los que quieran verificarlo, dice @OctavioMTZ de Martínez. @OctavioMTZV, así lo encuentran, dice, hace dos horas mandó un Twitter que él dice, confirmado el hallazgo de 16 cuerpos sin vida, del 1 de junio al 30 de septiembre, la Procuraduría obligada a hablar con la verdad, dice este diputado, repito, sobre el presunto hallazgo de cuerpos en el Estado de México. Que según esto dicen que sí, que el gobierno dice que sí, que encontraron restos óseos, pero dicen que no están identificados y que ni siquiera han dicho si son restos humanos. O sea, ¿de qué serán? Bueno, vámonos, ya tengo en la línea telefónica al padre Alejandro Solalinde, a quien por cierto les acabo de citar, porque él dice que a este ritmo, más o menos creo que así dijo, pues México se va a convertir en una fosa común, o ya es una fosa común. Padre Alejandro Solalinde, qué gusto de saludarte nuevamente, quedamos en que ya nos hablábamos de tú, padre, ¿cómo estás? Claro que sí, me da mucho gusto estar contigo y acompañar a todos nuestros amigos y amigas en California. En unos tiempos, una tarde muy difícil y tiempos muy difíciles también. Sin duda, no sé si ya estabas enterado de esto también, de esta noticia fresca de que el Estado de México niega cuerpos en Ecatepec, y este diputado responde, tengo audios, y dice que se hable con la verdad, y que ahí están en las aguas negras encontrados cuerpos, o sea... No podemos los mexicanos acostumbrarnos a esta situación tan horrenda y perder capacidad de asombro, ¿no? No, es que no podemos hacerlo porque la verdad la violencia se ha vuelto ya cotidiana. En Guerrero simplemente las muertes siguen. Ustedes se pueden enterar también de que siguen las muertes de estudiantes, ahora de un albanés. Y yo pienso que la sociedad civil... Ha tolerado durante muchos años lo que no puede ser aceptable. Los políticos corruptos, las corporaciones policíacas al servicio de políticos corruptos, pero también al servicio del crimen organizado. Y claro, la respuesta contundente contra los jóvenes y contra los estudiantes. Esa es una tónica que estamos viendo desde el primero de diciembre de 2012, cuando toma posesión Enrique Peña Nieto. No es cuestión de Ángel Rivero, gobernador de Guerrero, ni privativo tampoco de Vallejo en Michoacán. Es que es la constante en México en general, de frontera a frontera. Es la constante, sin duda, de frontera a frontera, Alejandro Solalinde, y tú estás encabezando ahora a través de change.org una petición para la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Yo decía antes de que te llamamos que me parece muy bien, aunque evidentemente es importante, pero no necesitamos en México nada más cambiar de gobernador, necesitamos cambiar hasta de conciencia, necesitamos cambiar de muchísimas cosas, pero algo es algo, dijo el calvo. ¿Por qué la convocatoria tuya, directa, con el poder que tienes para que renuncie el gobernador? Yo coincido contigo, pero mira, No es esa la única solución y el único culpable. Estamos hablando de un estado represor y asesino, donde intervinieron para este capítulo nada más que Ayotzinapa, el ejército por omisión, en las diferentes corporaciones policíacas, que de plano tiraron a matar y mataron, y escondieron y quemaron. Ayer estuve escuchando un testimonio en la Ciudad de México, en el marco de la Feria Nacional del Libro, y estaba escuchando un testimonio increíble que habla de cómo en Ayotzinapa quemaron vivos algunos estudiantes. Algunos de ellos estaban heridos. Creo que todo esto tiene que investigarlo. Pero no es Ángel Rivero, es el sistema. Es el empobrido que tenemos. Y fíjense, si ustedes se fijan muy bien, es tan cínico que por medio del canciller, secretario de Relaciones Exteriores, ese repudio mundial que está viendo, ¿saben cómo lo maneja? Él da gracias y dice, no, yo agradezco mucho a todas las manifestaciones de repudio en el mundo que se están uniendo, que se han unido a las voces, a la voz y del gobierno de México. ¿Qué tal? O sea, en lugar de que digan, nos están acusando porque es el Estado el que está reprimiendo y el que tiene esa tónica desde que entró. Y desde que el PRI es PRI, desde siempre empezó todo, desde 68, 71 para acá. Entonces dice, no, qué bueno, gracias a los gobiernos que se han unido a la firme decisión del gobierno de México para esclarecer los hechos y castigar a los culpables y reafirmar a México como un Estado de Derecho. Fíjate qué cinismo. Absoluto cinismo total. ¿Cómo pueden las personas acceder a esta petición de quitar al gobernador que tú estás convocando? Mira, yo te voy a decir algo. Aunque esto no prosperará, pero solito está haciendo cosas que tiene que caer. Por ejemplo, te repito, hoy asesinaron a otro, hay varios heridos, pero uno ya murió, el de Albania. Entonces, todo esto es un baño de sangre para Guerrero, que en lugar de buscar una solución, se sigue reafirmando como un Estado represor, un Estado que simplemente toma a los estudiantes con una presa de tasa, ¿no? Entonces, sí, pero en Internet está, ahí está, y estamos pidiendo exactamente la destitución, la revocación del mandato, pero también el juicio político, porque él es responsable principal, no único, porque también sigue en línea ascendiente, también Peña Nieto, son culpables de todas estas masacres, estas matanzas. Absolutamente, o sea, porque tanto peca, ¿cómo va aquello de que tanto peca como el que le jala la pata? Bueno, permíteme tantito. Tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata. Como el que le detiene la pata. Sí, si me permites, tantito. Aquí no hay quien los detenga. Están de acuerdo. Regreso con el padre Alejandro Solalinde, que está haciendo esta convocatoria ahora para que renuncie el gobernador de Guerrero. Estamos aquí de regreso y estamos enlazados aquí desde Los Ángeles con el padre Alejandro Solalinde, y le comparto te comparto esto, Alejandro, que tú conoces perfectamente bien. No, y yo digo aquí, no son tiempos para preguntarse por quién doblan las campanas en un lugar llamado Ayotzinapa en México. Porque en efecto, como nos advirtió el poeta metafísico John Donne, la muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. Por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Esto inspiró a Hemingway para su novela de la Guerra Civil Española, ¿Por quién doblan las campanas? Y hay mucha tensión en el mundo, mucha atención de mucha gente, tal vez a veces más incluso en el exterior que algunos mexicanos indiferentes, que ante esto, decía yo la semana pasada, Alejandro, sigue prevaleciendo la cosa de que, bueno, a fin de cuentas, son nacos, son morenos, son de Guerrero allá, no son como nosotros acá de las zonas de élite, de las ciudades o de la Ciudad de México. Sigue habiendo mucha indiferencia. Te pregunto, ¿qué opinas? No, es que sí. Fíjate que hay un odio realmente muy, muy claro en Ayotzinapa, pero en Iguala, más que nada en Iguala. Respecto a las policías, a los ministerios públicos, a las corporaciones policíacas, obviamente el antiguo alcalde, ¿verdad? Que sí despreciaban a estos muchachos, y de hecho ya ves que no es el único capítulo, es el último. Bueno, había sido el último, porque hoy murió otro estudiante en otro sentido en Acapulco, el otro también. Pero desde el activista Arturo Hernández, ¿verdad?, que lo asesinaron, y por sus presuntos nexos con grupos narcotraficantes. Todo lo quieren criminalizar, y la verdad es que están en contra de las normales rurales, porque son pobres, porque son muy críticas, porque ponen en jaque. Son jóvenes y denuncian la hipocresía y la corrupción, todo eso. Entonces, es cierto, hay un odio hacia ellos, hay una discriminación, y es aquí donde yo quisiera que hubiera una contundencia de parte de CONAPRED, pero también de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a estos crímenes tan horrendos, ¿no? Una última pregunta de mi parte, Alejandro. Sí. He hablado aquí con ya por lo menos dos personas. Una de ellas manejó el concepto de un temor ante algo que se pudiera llamar limpieza social. Luego con Genaro Villamil le hablé de esto y dice, sí, yo he escrito sobre eugenesia social. Yo te pregunto a ti, ¿no habrá mentes así perversas que digan, bueno, hay que matarlos y luego averiguamos? Una especie de limpieza social de inmigrantes que quieran venir de Centroamérica a Estados Unidos pasando por México, una especie de limpieza social de normalistas revoltosos, críticos, que no nos dejen hacer lo que queremos hacer, cuerpos por aquí, cuerpos por allá, y encubiertos con que el crimen organizado, o sea, el concepto de eugenesia social, limpieza social en México, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que no pueden aceptarse esos términos, porque si nosotros pensamos que para quitar la violencia hay que ser violentos, estamos ya del otro lado. Si pensamos que para tanta corrupción y tanta agresión que se está haciendo contra los más débiles, los excluidos, necesitamos nosotros unirnos y hacer una revolución, pues yo digo, sí, podrán hacer la revolución cuando quieran, pero nos estaríamos pasando también pues al otro extremo. Yo creo, mira, yo sueño un poco, estas generaciones ya se perdieron. No los jóvenes, no las mujeres, no me refiero a ellos. Me refiero a la generación adulta, que se ha acostumbrado a la corrupción, que se ha acostumbrado a la indiferencia, a la mediocridad, a la convencionalidad. Y entonces ellos ya llevan tranquilos, ¿no? Ya se acostumbraron a ver muertos por donde quiera, secuestros por donde quiera. Y yo digo, no, la solución es realmente hacer una evaluación muy seria, una valoración muy seria nacional, hacer un diálogo nacional para hacer un pacto nacional. Yo diría que tendríamos que hacer como un congreso constituyente para hacer una consulta amplia y ver lo que queremos ser. Yo pienso que no, México no se ha perdido, aunque nunca había estado en ese grado tan bajo, pero no se ha perdido. ¿Por qué no se pierde? No se puede perder porque hay jóvenes, no se puede perder porque hay mujeres. En México hay gente muy buena, muy solidaria, que cuando hay momentos de desgracia aparece inmediatamente esa solidaridad, muchas veces rebasando al gobierno y superando las formas de organización y recursos que tiene el gobierno. Eso lo ha demostrado la historia. Pero sí se necesita no tener esa, bueno, yo digo, es muy fuerte, ¿no? Esos términos son fuertes, porque muchas partes de México ciertamente ya están necrosadas. Pero la solución es cambiar la educación, cambiar la conciencia. Aquí viene un problema muy grande, un círculo vicioso. ¿Cómo vamos a cambiar la conciencia? ¿Cómo vamos a reeducarnos si las instituciones encargadas de generar esa nueva conciencia, de formar, de educar en valores, a partir de un testimonio, se han cansado. Y ahí está, por ejemplo, la Iglesia Católica. Y ya no diga la Iglesia Católica de aquí, la Iglesia Católica de allá, de Estados Unidos, tan metida en todo lo que es la construcción de infraestructura costosísima, tal pareciera que la su misión es hacer mejores instalaciones, invertir más, endeudarse más para mejorar eso, como si esa fuera la misión. Alejandro, permíteme hacer una nueva pausa y regreso contigo para despedir, permíteme hacer una nueva pausa, dura 2 minutos y regreso contigo para tu conclusión y que cierres la idea que nos estabas compartiendo. Regreso con el padre Alejandro Solalinde. Estamos aquí de regreso y te interrumpí, Alejandro Solalinde, nos estabas diciendo sobre la cuestión generacional, etcétera. Yo insisto, es buena. Con la reserva humana y espiritual y cultural que tenemos, podemos empezar un nuevo México. El problema, ¿sabes cuál es? El problema es que en los poderes establecidos, en los partidos, el gobierno actual, tan corrupto, que tiende a la dictadura y a la opresión, no deja. Entonces, ¿sabes cuál es el único camino que está dejando, aunque no lo queramos? Es la violencia. Es lo único que lo está dejando. Y en este momento están incendiando el Palacio de Gobierno de Guerrero. Cuando estamos viendo que no hay justicia, no hay contemplación de nada, entonces la gente va a empezar a responder. Esta es una mecha que se está encendiendo ante la gran injusticia. Se prende esa. ¿Se pueden apagar las demás mechas que hay en México? Es mi pregunta y con eso termino. Pues sí, yo nomás le agregaría que, híjole, yo tal vez no me expliqué muy bien cuando te dije lo de la limpieza social. Yo me refiero a que puede haber gente interesada incluso en que en México se maten entre ellos los mexicanos en un acto de violencia. ¿Por qué? Porque sí, hay intereses de que disminuya. Sí, entendí. O sea, eso no es. No, por supuesto, es criminal, es genocida, es tremendo, pero no es el camino de ninguna manera, pero hay perversos que en el poder lo piensan. Pero yo te puedo decir una cosa, este gobierno está calculando mal las cosas, no está haciendo justicia, piensa que la gente de hoy es la gente del 68, la gente del 71, la gente donde ha hecho lo que se le ha pegado la gana. Esta gente es diferente. Y hay medios y hay canales de comunicación, como las redes sociales, que no están controladas por él. Entonces, sí tiene que cuidarse porque está calculando mal. Él está haciendo todo lo posible por despertar la violencia. ¿Y la podrá calmar una vez empezada? Pues no, ya una vez que eso estalla es una bola de nieve que todo el mundo sabe cómo empezó, pero nadie puede saber cómo vaya a acabar. Alejandro Solalinde, te agradezco muchísimo. A ver, dime. No, al contrario, te mando un gran abrazo, que Dios te bendiga y hasta muy pronto. Gracias, padre Alejandro Solalinde, estamos en contacto. Yo me imagino, ahí estoy sentiendo eso, yo imagino que muchos de ustedes, amigos, que nos escuchan en este programa, conocen aquella canción de Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, ¿no? Les voy a dar así, ahora sí, que en exclusiva, el adelanto, los primeros párrafos de lo que va a ser mi artículo semanal que se publica tanto en un medio electrónico español que tiene su sede en Barcelona y en mi propia página, rubenluengas.com, entre noticias. Ahí estará publicado en breve, lo estoy redactando, pero precisamente me concentré un poquito en, o más bien me motivó esta canción que, repito, cuando íbamos a veces allá de chavos que íbamos a Acapulco y ya llegando por allá, que pasábamos hacia Iguala, Chilpancingo, rumbo al puerto, con la emoción de ver el mar, las palmeras, los cocos, etcétera. Mi padre la ponía, ¿no? De la canción de Por los caminos del sur. Entonces, les doy un adelanto. Por los caminos del sur, los horrores de la perversión política han eclipsado nuevamente en México y durante septiembre, el llamado mes de la patria, las rosas, voces, estrellas, canciones y doncellas bajo un alto cielo azul. Que así dice la canción, ¿no? Por los caminos del sur, políticos aferrados a su putrefacción moral reciclan viejas confabulaciones criminales cuyos efectos en el transcurrir del tiempo están grabadas a fuego en la memoria colectiva de los habitantes de Guerrero y de la vasta geografía mexicana. Represión, secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos, masacres, violencia alucinante construida sobre los sólidos cimientos de la impunidad y sobre la vigente miseria estructural de un país que el pasado 1 de enero de 2014 cumplió 20 años de Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se ofreció por sus más entusiastas promotores como el poderoso exorcista que vendría a expulsar de una vez por todas a los demonios anacrónicos del populismo que mantenían crucificado a México de norte a sur y de este a oeste. Tratado que conduciría supuestamente a México hacia la modernidad y que frenaría los masivos flujos migratorios. Voy a la pausa y al regresar les retomo aquí. Por ahí va el artículo, pero ahorita termino el párrafo de mi primer párrafo, que se los estoy dando en exclusiva por adelantado. Estamos de regreso. Fíjese que aquí en la pausa, pues Roberto Ticona buscó la canción. Y entonces, pues vamos a poner un poco de la canción esta que les estoy diciendo, de los caminos del sur. Vaya dedicada también a las personas de Guerrero que viven acá en los Estados Unidos, que son muchas, muchas personas de Guerrero. Les voy a poner el fragmento de la canción y después voy a repetir los primeros párrafos de lo que estoy redactando para mi siguiente artículo semanal que publico por ahí, ya les dije, en publicoscopia.com de España y en mi página, ¿no? Entonces, por los caminos del sur, vamos a escucharla. Hay una parte, fíjense, donde dice, ¿no? Esto de las rosas, voces, estrellas, son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul. ¡Qué bonito! Y vámonos, ¿cómo está esto convertido ahora? En fin, vamos a escuchar un fragmento y ahorita regreso a lo que he escrito, inspirado un poco en esta canción. Por los caminos del sur hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul. Por los caminos del sur hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul. Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río, es un bello desafío la selva con la montaña. Amanece en los jornales una ilusión campesina, ese filo es la colina y alegría en los manantiales. Pues muy hermoso ya estar sintiendo la humedad del mar que ya llega por ahí, que se empiezan a ver las palmeras, escuchar esta canción, algo de ese México que muchos disfrutamos, y no solamente gente que tuviese recursos, otros que ahí hacíamos bola y que ahí íbamos pues allá para Acapulco, en ese rumbo, pasando por estas tierras. Entonces les decía que por los caminos del sur, los horrores de la perversión política eclipsaron nuevamente en México y durante septiembre, el llamado mes de la patria, las rosas, voces, estrellas, canciones y doncellas bajo un alto cielo azul. Por los caminos del sur, políticos aferrados a su putrefacción moral reciclan viejas confabulaciones criminales cuyos efectos en el transcurrir del tiempo están grabadas a fuego en la memoria colectiva de los habitantes de Guerrero y de la vasta geografía mexicana. Represión, secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos, masacres, violencia alucinante construida sobre los sólidos cimientos de la impunidad y sobre la vigente miseria estructural de un país que el pasado 1 de enero de 2014 cumplió 20 años de Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, ofrecido a los mexicanos por sus más entusiastas promotores como el poderoso exorcista que vendría a expulsar de una vez por todas los demonios anacrónicos del populismo que mantenían crucificados a México de norte a sur y de este a oeste. Tratado que conduciría supuestamente a México hacia la modernidad y que frenaría los masivos flujos migratorios originados en los caminos del sur, en las llanuras rajadas de grietas y de arroyos secos de la demagogia y de las tantas promesas gubernamentales incumplidas. Y aunque aquí voy a meter algo en este párrafo, en el artículo, en algún momento dado voy a continuar con esta llamado de plena convicción como periodista y como ser humano, y además me refiero a cosas también globalizadas, si las observamos bien, de cosas que están pasando no solamente ahí en México, sino en gran parte del mundo, porque no son tiempos para preguntarse ¿por quién doblan las campanas? En un lugar llamado Ayotzinapa en México, porque en efecto, como nos advirtió el poeta John Donne, la muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. Por consiguiente, nunca hagas preguntas o nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Y les decía cuando leí este párrafo a Alejandro Solalinde, esto inspiró al gran escritor estadounidense Ernest Hemingway, pues le motivó para la escritura, para escribir una novela pues maravillosa, ¿no? ¿Por quién doblan las campanas de la Guerra Civil Española? Este hombre que escribió El Viejo y el Mar, y que pues por razones de la vida y de la existencia y de los laberintos de la mente humana terminó suicidándose, disparándose una escopeta en la boca, Ernest Hemingway. Pero aquí separemos al poeta con Ernest Hemingway, que tomó esto, donde dice: no preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Y ahí está la bronca, que mucha gente no logra entender que cuando ocurren este tipo de situaciones, ya sea de cuestiones bélicas, de guerras injustas, de asesinatos de personas allá en Guerrero, porque hay gente muy, muy indiferente, doblan las campanas por ti. Porque pudiera esto, en un determinado contexto en el cual tal vez ahora no estás metido, convertirte en víctima también. No sé si recuerdan aquel pastor alemán, falsamente atribuida a al dramaturgo, ay, porque se le atribuían a un dramaturgo, a Bertolt Brecht. Pero esto no era de Bertolt Brecht. Aquel decía: bueno, cuando los nazis vinieron por los comunistas, pues yo no hice nada porque yo no era comunista y tal. Cuando vinieron a perseguir a no sé qué, pues yo no hice nada porque yo no tenía que ver, yo no nada. Cuando vinieron por no sé qué, yo me quedé callado, no dije nada porque yo no era. Pero cuando un día tocaron a la puerta de mi casa y vinieron por mí, ya no había nadie detrás de mí para hablar, para defender. Eso lo dijo él, aunque perdónenme por omitir los textos literales porque no los tengo memorizados en este momento, pero de ese tamaño es la indiferencia. Pero, ay Dios mío, con lo que pasa en México. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Thank you. de regreso, amigos. Vamos a tener, como todos los lunes, a Antonio González, presidente del Instituto William Velázquez y presentador del programa Sesión Estratégica de la radio pública de aquí de Los Ángeles, California. Voy a ir con él, pero antes, mientras estábamos platicando y entrevistando yo al padre Alejandro Solalinde, él hacía referencia a que han quemado el Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero. Y también nosotros iniciamos el programa narrando en vivo desde Chilpancingo toda la atención a través de Margena de la O, reportera de la Jornada de Guerrero. Les doy una actualización porque efectivamente ya estoy viendo aquí las imágenes y son tremendas. Se trata de un incendio importante. Después de que los empleados lograran salir del edificio, un grupo de estudiantes prendió fuego al Palacio de Gobierno. Dice: normalistas permiten salida de mujeres y niños de Palacio de Gobierno. Le voy a pedir a Roberto ahorita que también aunque estemos platicando con Antonio González, a ver si nos contesta Margena de la O, y Antonio entenderá un poquito la situación urgente de este tema para ver qué nos puede actualizar. Pero resulta que la PGR solicita arraigo de 8 por el caso Iguala. Dice también aquí que Ángel Aguirre quiere limpiarse las manos, pero en fin, el caso está que luego de la salida de trabajadores del Palacio del Gobierno de Guerrero, un grupo de normalistas lanzaron piedras contra el inmueble. Esto lo narró en vivo nuestra reportera, y le prendieron fuego. También incendiaron un camión repartidor. El fuego consume desde las 16 horas, o sea, cuando empezó este programa, que son acá las 4 de la tarde, cuando estábamos hablando con la reportera, la sede del gobierno estatal, en donde se encuentran 5 unidades de bomberos intentando sofocar la conflagración sin que hasta el momento hayan logrado su objetivo. O sea que más adelante a ver si nos enlazamos en vivo, pero ciertamente aquí estoy viendo las imágenes. Y la situación está muy tensa allí en Guerrero. Vamos a otro asunto. Antonio González, presidente del Instituto William Velázquez, ¿lo tenemos? ¿No lo tenemos, Antonio? ¿Qué pasó? ¿Todavía no lo tenemos? Bueno, yo pensé que ya estaba Antonio. Entonces déjeme seguirles diciendo de la nota de lo que está ocurriendo allá en Guerrero. Les decía que a las 17 horas los trabajadores que se quedaron retenidos en el Palacio de Gobierno se estuvieron abriendo paso, pero a empujones, a golpes, con los normalistas rurales de Ayotzinapa. Incluso también fueron padres de familia de los 43 estudiantes. Ya me imagino la tendencia que le van a dar los medios de comunicación sin ponerlo en contexto. Ya imagino, por lo menos algunos medios de comunicación, donde habría que analizar. No estoy diciendo que lo realizado sea correcto, yo no apruebo la violencia como método de ninguna manera, pero que se pueda entender que se trata también de muchachos que están exigiendo que aparezcan vivos 43 estudiantes que no han sido encontrados, y que lo que sí fueron encontrados fueron fosas comunes donde hay personas calcinadas, uno de ellos incluso que le arrancaron los ojos. Y de ese tamaño en la psique humana está operando esta situación de violencia que les digo hoy, en la cual se ha quemado el Palacio de Gobierno, de tal suerte que vamos a esperar a ver qué dice el famoso gobernador Ángel Aguirre Rivero. Ahora sí tenemos a Antonio González, presidente del Instituto William Velázquez, como todos los lunes, y con él vamos a hablar. Bueno, pues ya estamos en octubre. ¿Qué día es hoy de octubre? Es el 13 de octubre. El próximo 4 tenemos elecciones intermedias muy importantes en los Estados Unidos. Antonio González, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? Pues si te soy sincero, muy preocupado por la situación ahí en México, porque, híjole, esto se puede salir de control y se puede desatar cosas muy feas, pero nuestro tema son las elecciones acá en los Estados Unidos en noviembre, y tú estás con tu lupa muy pendiente de la situación. ¿Cómo van las cosas? Bueno, vamos a ver elecciones muy cerradas para el control del Senado Federal. Son como 11 contiendas, muy, muy, muy a la par. Y antes se decía que los republicanos lo tenían ganado porque los perfiles de los distritos en la jugada tendían a favorecer a los republicanos, porque fueron estados que Mitt Romney había ganado en 2012. Entonces, lo básico de las elecciones, bueno, realmente favorece a los republicanos, pero las maniobras, las tácticas, las estrategias, los candidatos y sus campañas han resultado en algo de sorpresa, en el sentido de que los demócratas están, en este momento, 3 semanas de las elecciones, todavía en la ventaja, realmente por una margen exquisito, hablando del control del Senado. Si las elecciones fueron hoy, los demócratas saldrían como 51-49, tal vez 50-50. Ahora es 55-45 demócrata. Entonces los republicanos lo tienen ganado, pero tiene que ganar aún más para tomar control del Senado. Y estamos en la... Déjame hacer una pausa. Estoy hablando con Antonio González. Regreso para que, a ver, nos aclare cómo va la situación. La pregunta clave es si los demócratas pierden o no el Senado de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre. Regresamos con Antonio. Sí, amigos, estamos aquí de regreso con Antonio González del Instituto William Velázquez, que entre una de sus funciones importantes ha sido precisamente la concientización y la educación y la formación para el voto aquí en los Estados Unidos. Antonio González, entonces me decías, te preguntaba yo, ¿qué tan factible es que los demócratas pierdan el Senado, pues, en noviembre? Bueno, si las elecciones fueron hoy, los demócratas mantendrían control del Senado. Por un margen exquisito, pero la tendencia está yendo hacia los republicanos, porque en esas elecciones, las elecciones interinas, la participación tiende a ser de personas, vamos a decir, más semejantes al perfil republicano. Es decir, más afluentes, más de tercera edad, más dueños de hogares, etcétera, etcétera. Y menos semejante al perfil demócrata, que tiende a ser más joven, más obrero, más de minoría, etcétera. Las elecciones presidenciales tienden a favorecer a los demócratas porque son más participativas. Entonces, cosas curiosas en estas elecciones, vamos a decir, por ejemplo, en vez de empujar lo de inmigración, como habían prometido, presidente Obama declinó a otorgar su nuevo DACA, vamos a decir, su nuevo relevo ejecutivo a los inmigrantes indocumentados, y esto ha dañado al ánimo latino en cuanto a sus votaciones. Entonces eso podría dañar a los demócratas en estados donde nosotros tenemos cantidades suficientes de votos a efectuar el voto, vamos a decir en Carolina Norte, Florida, Georgia, Colorado, podría ser dañoso el acto del presidente, aunque lo hizo porque dijo que los demócratas candidatos para senador no querían que lo haga porque ellos estaban asustados del impacto en cuanto a la movilización de votantes antimigrantes en contra de ellos. Entonces, esas elecciones tienen muchas sorpresas abajo de la mesa, adentro las campañas, y vamos a decir qué papel puede jugar los latinos. Bueno, el papel de los latinos va a ser muy importante, pero es obvio que para las personas que quisieran apostarle a la posibilidad de que eventualmente si pudiera dar una reforma migratoria en los Estados Unidos, pues ya sabrán ellos por quién deben votar, ¿no? Porque han sabido quiénes los están bloqueando. Pero hay muchos otros temas. En tu opinión, ¿qué es lo que ahorita más está gravitando? Porque pues está todo muy convulsionado. Está este asunto del primer infectado de ébola en territorio norteamericano. Si no se manejaron bien los protocolos de sanidad. Está el tema de ISIS. Está el tema migratorio. Hay muchos frentes, ¿no? ¿Qué es lo que en tu opinión está pesando más? Muchos frentes y los temas más recientes, más corrientes, han tendido a hacerle daño a Obama y a los demócratas, desde las guerras nuevas en el Medio Oeste, hacia Ebola, hacia su decisión a demorar, posponer de nuevo una acción de relevo migratorio, han tendido a disminuir la posibilidad de una movilización del base demócrata más fuerte, aunque tenemos que estar precisos, porque los temas nacionales a veces tienen grandes impactos en las elecciones estatales y a veces no. Por ejemplo, en Colorado, el candidato demócrata Tom Udall, aunque Obama ha dicho que no quiere un relevo migratorio, el Udall que ha dicho que sí. Entonces, las candidaturas tienen posibilidad de distanciarse de Obama y sus políticas dañosas en sus opiniones y poner un perfil más independiente y más a favor de la base demócrata, y algunos de ellos lo están haciendo. Entonces lo que se presenta es un cóctel muy mixteado, con algunos senadores afiliando posturas antimigrantes de Obama y algunos senadores demócratas distanciándose y pronunciándose más, no solamente más hacia los inmigrantes, sino más hacia programas para crear trabajos más o déjame hacer una nueva pausa, Antonio. Una nueva pausa, perdóname, una nueva pausa y regreso contigo después de la misma. Sí, amigos, aquí estamos de regreso hablando claro y estamos platicando como todos los lunes con Antonio González, presidente del Instituto William Velázquez, acerca sin duda de estas elecciones tan importantes de noviembre, en las cuales es, creo, fundamental, crucial, muy importante que ustedes vayan a votar. Yo les he dicho en ocasiones anteriores que en este espacio no es mi papel decirles por quién votar. Voten, yo les doy información. Voten según su conciencia. Aquí no es un kindergarten para que yo los vaya llevando de la manita y decirles qué tienen que hacer. Pero es evidente que hay temas importantes. Si no bien todos, ¿verdad? Sí hay algunas diferencias importantes, cruciales, que se pueden dirimir en estas elecciones, sobre las cuales nos está hablando Antonio González, a quien interrumpí antes de ir a la pausa. Regreso contigo, Antonio. ¿Qué decías? Nada más que en estas elecciones tal vez vamos a ver algo interesante, en el sentido de que el factor del votante naturalizado latino puede variar. Típicamente el votante naturalizado tiene índices más altos que los votantes nativos latinos en participación, pero con la gran desilusión sobre la cuestión del relevo migratorio, la demora del relevo migratorio por el presidente Obama y por la postura de ciertos candidatos demócratas para el Senado a favor de esa decisión de Obama, estamos viendo mucho tráfico, en el sentido de que muchas llamadas de personas diciendo que hay que votar, pero hay que dejar en nulo la parte del Estado federal para castigar un poco a los demócratas, algunos diciendo que ya es tiempo contemplar la formación de un partido independiente, porque los demócratas y los republicanos ambos no nos toman en cuenta. Y ese tráfico de ideas, esa conversación sobre la desilusión con los dos partidos es algo. ¿Aló? Y algo nuevo. Que, mira, había que incorporarnos en los dos partidos y participar, etcétera, un poco sin condiciones. Y me parece que estamos viendo el surgimiento de una actitud acondicionada hacia los dos partidos, algo interesante. ¿Cómo una actitud acondicionada? No entendí muy bien eso. Bueno, hay unos que están diciendo que deberíamos votar, pero también deberíamos, en la cuestión del Senado, anular la boleta o votar en las demás contiendas, pero no para del Senado. Por ejemplo, en el estado de Carolina Norte, donde la Kay Hagan, demócrata, y el republicano, ambos han dicho muchas cosas antimigrantes. O en el área de Luisiana, donde ambos candidatos, demócrata y republicano, han dicho que no están a favor de un relevo migratorio. Entonces, allá, quiero estar claro, nadie está llamando por una apatía, por un abstencionismo. Están llamando por un voto más sofisticado. Sí votamos para gobernador, para estatal, legislador estatal, pero en el Senado, donde ambos son antiinmigrantes, vamos a brincar y no vamos a marcar nada en este boleto. Esto para mí es nuevo, el nivel de madurez o vamos a decir, de desilusión que estamos viendo y se nota en el tráfico, en los blogs y todo esto. La verdad es que yo no he visto esto antes en el sentido amplio que lo estamos viendo en este momento. Inclusive hay un grupo que está poniendo promociones precisamente en Carolina Norte, un grupo que se llama presente.org, promociones diciendo que mira, votamos sí, vamos a votar todos, pero para el Senado, el Senado Federal no vamos a marcar ninguno. Es algo diferente, Rubén. Claro, ya entiendo, sí. Es un voto, como tú dices, más sofisticado, donde no se vota. Voto de castigo. De manera sectaria. Como hemos visto, sí, en México. Sí, y en otras partes del mundo, donde inclusive han querido, por ejemplo, llevar a un determinado presidente, pero lo han querido dejar con un equilibrio legislativo, y esos mismos votantes hicieron lo que tú dices, un voto sofisticado. Vamos a ver aquí cómo se comportan. Por lo pronto, algo que vencer aquí es algo que incluso ha debilitado en muchas ocasiones a la democracia norteamericana, que es un alto abstencionismo en las votaciones, ¿no es así? Bueno, eso es normal. El abstencionismo en las elecciones interinas siempre es normal. Por ejemplo, hablando de latinos, en las elecciones presidenciales, típicamente de los registrados latinos, típicamente se emiten el 80% del voto. Pero en las elecciones interinas, donde no hay candidatura presidencial, típicamente de los registrados latinos se emiten somos como 60%, es decir, 20% menos de los registrados en las elecciones interinas. Pero eso es normal. En estos comicios, Rubén, se están realmente checando a ver si el voto latino será aún menos que el 60% de los registrados por las razones que acabamos de discutir. Aunque, quiero estar preciso contigo, aunque por el gran crecimiento que hemos vivido el voto latino, normalmente, típicamente el gran crecimiento en la cantidad brutal grosera de los votantes, vamos a ver más votantes latinos en esos comicios que nunca antes, pero el porcentaje de participación tal vez será históricamente bajo. Bueno, pues muy bien, Antonio González, te agradezco. Sí, cómo no. Vamos a ver, pero por lo pronto la convocatoria, la insistencia de este espacio es asista, que la gente vaya a votar, que ejerza su derecho al voto, que es sin duda muy, muy importante que lo realicen. Y vamos a seguir muy insistiendo de aquí, Rubén, a que ocurren las elecciones. Muy importante, porque hay muchas candidaturas, muchos bonos, muchas enmiendas, muchos puestos para votar, y es importante que todos saben y emiten su sufragio. Muy bien. Antonio González, presidente del Instituto William Velázquez, muchísimas gracias, como todos los lunes, por gracias, tu participación. Rubén. Gracias. Adiós. Gracias, amigos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Vamos a tratar de hacer contacto a Chilpancingo Guerrero, porque fíjese que esta Margena con la que abrimos el programa de plano no puede contestar, porque la situación allá es tensa. Seguramente también tiene que reportar a su medio para el cual trabaja. Pero vamos a una pausa, regresamos. También tenemos un tema de España, del ébola en España. Estamos de regreso, amigos, y vamos a tener la participación de la periodista española radicada en Los Ángeles, María García, a quien le voy a ofrecer disculpas. Para ahorita ya le va a mandar Roberto Ticona un mensaje para ver si podemos pasar su análisis para que lo podamos hacer bien, sin prisas, mañana, si ella puede, porque está ocurriendo lo que está ocurriendo, la quema de la gubernatura del estado de Guerrero, allá en Guerrero, y hemos logrado enlazarnos con Juan Angulo, director de El Sur, del diario El Sur de Guerrero. Juan Angulo, ¿cómo está? Buenas tardes, y si nos puede poner al tanto aquí en Estados Unidos de qué ha pasado. Tuvimos un primer reporte de los destrozos, pero luego vino ya el incendio de este inmueble gubernamental. Gracias por tomar la llamada, Juan Angulo. Sí, sí, buenas tardes. A las 11 de la mañana, un grupo de unos 500 estudiantes bloquearon el Palacio de Gobierno, que es la sede del Ejecutivo en Guerrero, y donde hay varias secretarías y dependencias donde trabajan un poco más de 1,000 trabajadores. Aproximadamente a las 2 de la tarde, por mediación de la Comisión de Derechos Humanos, dejaron salir a mujeres y niños. Todo esto en protesta porque no aparecen los 43 estudiantes normalistas desaparecidos por policías municipales de la ciudad de Iguala, en hechos ocurridos la noche del 26 y los primeros de septiembre, los primeros minutos del 27 de septiembre. Aproximadamente a las 5 de la tarde hubo una operación policiaca para desalojar a los trabajadores que seguían dentro del Palacio de Gobierno. Tenemos entendido que ahí estaba, entre los que estaban dentro del Palacio de Gobierno, el secretario de Finanzas del Gobierno, el secretario del Trabajo, el secretario de Seguridad Pública. Eran 3 altos funcionarios retenidos ahí desde las 11 de la mañana. En esta operación policiaca, encabezada por policías vestidos de civil, fueron para desviar la atención, para que los estudiantes no se dieran cuenta de este movimiento. Les lanzaron piedras a los estudiantes, y y con esta operación permitieron que salieran por una puerta lateral del Palacio de Gobierno prácticamente todos los trabajadores que estaban retenidos desde la mañana. Acto seguido, minutos después, entraron los estudiantes al Palacio de Gobierno, que no lo habían hecho desde las 11 de la mañana. Lo hicieron después de este zafarrancho que tuvieron con policías vestidos de civil. Entraron al Palacio de Gobierno, causaron destrozos en varios edificios. El Palacio de Gobierno es un edificio, es un complejo de 6 o 7 edificios. Cada uno tiene el nombre de cada una de las regiones del estado. Causaron destrozos, intentaron quemar un edificio que se llama Norte, por la zona norte del estado. No prendió el fuego, se dirigieron ahí a un edificio que se llama Tierra Caliente, y ahí sí lograron su propósito. Llegaron con gasolina, prendieron fuego y hasta yo estuve ahí hace unos 15 minutos aproximadamente y los bomberos no habían podido sofocar el incendio aún. En este edificio hay dependencias, está la Contraloría General del Estado, está la Defensoría de Oficio, están archivos de la Secretaría de Finanzas. Se fueron de ahí los estudiantes y hace unos minutos, ya no pude yo llegar al lugar, pero exactamente en el centro de Chilpancingo, en el zócalo de Chilpancingo, prendieron fuego también al Palacio Municipal, donde despacha el alcalde. El fuego no alcanzó proporciones mayores, llegaron con relativa prontitud los bomberos y no, la destrucción no es ni con mucho parecida a la que ocurrió, a lo que ocurrió en el Palacio de Gobierno, en este edificio del Palacio de Gobierno. Muy rápidamente, esto es lo que ha sucedido de las 5 de la tarde a esta hora. A esta hora. Oiga, Juan Angulo, en su opinión, ¿cuáles cree usted que van a ser las consecuencias inmediatas de estos nuevos episodios de violencia? Porque pues la violencia llama a la violencia y yo creo que esto se puede poner peor. Está escalando el conflicto, es cierto, está escalando. Está escalando. Ya pasaron muchos días, no tiene ninguna noticia de sus compañeros desaparecidos, no fueron desaparecidos por alguna organización clandestina o paramilitar, sino fueron desaparecidos por una corporación policíaca con uniforme. Entonces, uh-huh, esto ha creado pues esta situación de descontento que está alcanzando extremos muy preocupantes. Extremos muy, muy preocupantes. Juan Angulo, estoy hablando con Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero, justo cuando el día de hoy ha sido una jornada muy violenta, que como usted dice, ha llegado, estoy viendo en las imágenes aquí, vidrios rotos, destrozos, el incendio, pues importante. Si me permite, voy a la última pausa del programa y regreso con usted para cerrar el programa con los últimos comentarios que nos quiere ofrecer de lo ocurrido hoy allá en el Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero. Regreso con Juan Angulo. Bien, pues aquí de regreso vamos al último segmento, amigos, transmitiendo a nivel nacional en los Estados Unidos desde Los Ángeles, Univisión América. Están ustedes ya informados, seguramente algunos otros medios acá y desde luego en México, y los periódicos y las primeras planas del día de mañana será esta noticia que desde que abrimos el programa a través de Marguena de la O, reportera de La Jornada Guerrero, nos puso al tanto desde el lugar de los hechos y que ahora al final del programa, gracias también a la colaboración de Juan Angulo, director de El Sur de Guerrero, le ponemos al tanto de lo más reciente. Y en este momento, Juan, ¿quién está al frente de esta situación? ¿Quién gobierna? ¿O hay una ingobernabilidad ahí en Chilpancingo? Pues está alcanzando ya esos niveles de ingobernabilidad. Nosotros, pues fue sorpresivo todo. Yo estaba recibiendo los adelantos de la información del día y a las 4 de la tarde el reportero escribió, sigue la toma del Palacio de Gobierno, y de inmediato pasó un tiempo, poco tiempo, yo salí a comer, vi unas columnas de humo y me dijo, pues, ¿qué está pasando? Y me entero que habían incendiado, ¿no? ¿Qué pasó entre ese el lapso? A lo mejor una operación policíaca mal diseñada. Los estudiantes, según habían comentado los reporteros, tenían previsto dejar el Palacio de Gobierno por la noche. Y al parecer se sintieron muy agraviados de que les hayan mandado policías antimotines vestidos de civil a agredirlos. Mm. Lo que quiero decir es que estamos entrando en un círculo vicioso, ¿no? Es decir, hay un agravio muy fuerte, hay 43 estudiantes desaparecidos que se fueron llevados por una corporación policíaca, no se sabe aún nada de ellos, protestan legítimamente. En esta protesta legítima interviene otra vez la policía, los estudiantes reaccionan con violencia y mañana quién sabe qué va a pasar y pasado mañana quién sabe qué vaya a pasar. Entonces, esa es la situación que se está viviendo, que se le tiene que poner, digamos, una solución muy de fondo para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con los estudiantes normalistas, para que se encuentre a los culpables y a quienes ordenaron esa barbarie y que sean castigados con todo el peso de la ley, sean altos políticos, sean altos jefes policíacos o militares. De otra forma... Bueno, y mientras tanto, el exalcalde, claro, y el alcalde de Iguala, prófugo, acusado de asesinato, junto con su esposa, y luego el gobernador, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo en este momento Ángel Aguirre Rivera? Claro, y toda la clase política guerrerense como si nada, siguiendo su rutina normal, como si el Estado estuviera en una situación tranquila, cuando hay 43 estudiantes desaparecidos. No se ve una respuesta, no se ve de fondo, no se ve una actitud autocrítica de parte de las autoridades, de los políticos, de todos los partidos en Guerrero, que están haciendo, acuerpando al gobernador, están reuniéndose para impedir que el gobernador pida licencia, se separe del cargo. Parece ser que esa es su única preocupación. Esa es la única preocupación, parece, del gobernador. Juan Angulo, pues muchísimas gracias. No sé si quiere agregar algo. Ya tenemos como minuto y medio antes de despedirnos. Lo que usted nos quiera pues comentar. Pues que estén muy pendientes de lo que está pasando en Guerrero. Entre más se difunda, más presión va a ser. Esta es la peor crisis de derechos humanos en el gobierno de Peña Nieto, que se veía muy exitoso hacia el exterior. Y crisis de derechos humanos más graves en muchos años. En un país con un alto récord de violaciones de derechos humanos. Entonces, es muy importante la vigilancia de los medios internacionales, el seguimiento, para contribuir a que se mejoren las cosas en Guerrero y en el país, en México, todo. Pues aquí estamos muy pendientes y no quitamos el dedo del renglón. Juan Angulo, director del periódico Al Sur de Guerrero, le agradezco mucho y cuídese mucho para hacer periodismo en ese ambiente. Sabemos los riesgos que implica. Gracias por tomar la llamada. Sí, hasta luego, a sus órdenes. Estamos en contacto, a ver si mañana le podemos llamar. Gracias, Juan Angulo. Gracias a Víctor en la ciudad de Miami con los teléfonos y los controles. Gracias a Roberto Ticón en la producción. Gracias a María García por su comprensión. La tendremos en cuanto ella nos diga mañana para analizar el tema del ébola y el escándalo del manejo del ébola allá en Madrid y el gobierno del señor Mariano Rajoy. Les espero mañana si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos. No pasa nada. Your Parts durante octubre, el mes de la batería, y permita que nuestros técnicos profesionales realicen una prueba a su batería completamente gratis. Además, obtenga hasta $25 en una tarjeta de regalo Riley después del reembolso por correo al comprar una batería Superstar Extreme o Superstar Platinum. Aplica límites y detalles en la tienda. Sigue adelante con O'Reilly. Oh, oh, oh, O'Reilly. Auto Parts. Con Uvideos en Xbox 360 se celebra el mes de la hispanidad en grande. Y con esta celebración llega el mejor entretenimiento de Univision. Solo baja la aplicación de Uvideos en tu Xbox 360 y verás. La aplicación de Uvideos te trae toda tu programación favorita, con las novelas del momento desde La Gata hasta comedias como Los Héroes del Norte y series dramáticas como El Chivo. Baja la aplicación de Uvideos en Xbox 360 para celebrar el mes de hispanidad como se debe. ¡Pruébalo ya! Presentamos Univisión Móvil, el nuevo servicio de celular con planes nacionales ilimitados desde solo $30 al mes, sin contrato anual y sin cambiar tu celular actual. Todos los planes incluyen 100 minutos para llamar a celulares en países selectos de Latinoamérica, textos internacionales ilimitados a más de 200 países y el programa de recompensas de Univisión. Univisión Móvil, con servicio ofrecido por T-Mobile. Disponible en Walmart. Desde nuestra red en Estados Unidos, solo en tiendas participantes, oferta por tiempo limitado. Impuestos y tarifas adicionales. Visita univisionmóvil.com para detalles de servicio y lista de países. Euphoria Lounge. Conexión artística. Euphoria Lounge. Yo soy Cristian Castro. Cristian Castro. Cristian Castro. Este amor es azul como el mar azul. Por amarte así. Es esta mi fortuna, es ese mi castigo. Amarte así. Este me tomé muy en serio el canto, porque siempre me gustó el amor romántico y me encantó la mujer. Me gustaron mucho todas mis compañeritas del colegio y yo quería conquistarlas. Me di cuenta que como cantante iba a ser más fácil, así que por eso comencé a cantar con un torrente fuerte en mi voz. Al programa All Rewards de O'Reilly Auto Parts. Regístrese hoy para recibir exclusivas ofertas y beneficios. Es rápido, fácil y gratis. Además, podrá acumular puntos al comprar productos participantes y recibir $5 por cada $150 en compras acumuladas. Visite O'Reilly Auto Parts para más detalles. Sigue adelante con O'Reilly. Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts.